en el año 70 y pico ya se daba cuenta que Venezuela estaba perdiendo todo el dinamismo económico. Primero porque la ley de reversión petrolera era inminente, las empresas petroleras dejando de invertir, el sector privado copó un mercado pequeño de Venezuela de menos de 10 millones de habitantes en los años 60, y entonces había que hacer algo, y habían dos opciones. Abrir la economía, depreciar el tipo de cambio para que fuera menos duro y se pudiera exportar otros bienes de Venezuela, darle un énfasis al sector privado, que hubo una propuesta en ese sentido en el año 70-72, la tengo, que viene del Ministerio de Fomento de aquella época, y hubo otra que era el Estado venezolano asume la inversión de capital fuerte que el sector privado venezolano pequeño no puede hacer. Llegan los altos precios del petróleo a partir del 74 y Carlos Andrés Pérez se inclina por esa propuesta con Gumersindo Rodríguez. Y ese es el plan de la Gran Venezuela. El Estado asume las grandes inversiones estatales, multiplica aquellos planes que habían de acero, de aluminio, se multiplican brutalmente. Las empresas se montan grandes con sobreprecios, con corrupción, no resultan competitivas, la deuda externa empieza a pesar, también se endeudan para el gasto corriente y comienza un proceso de deterioro de las finanzas públicas venezolanas del 74, perfectamente detectable, en contraste con los 60 años anteriores, Roberto, cuando Gómez, con su ministro Román Cárdenas, pone el orden fiscal, no porque era un patriota. Fue mejor ministro Gómez los ministros de Pérez. No hay duda que los ministros austeros de los años 20, 30, 40, fueron mejores que los de Pérez. Mejores que los de Pérez. Se desechó un proyecto llamado Pentacom. Exacto, un proyecto de intereses, de conflicto de intereses, que por cierto, déjame decirlo abiertamente, ya han pasado los años. La persona que promovió ese proyecto, que tuvo un conflicto con Acción Democrática, con la parte sobre todo más conservadora y decente de Acción Democrática, que enfrentó parte del proyecto audaz de unos señores que tenían una relación de financistas con Carlos Andrés Pérez y buscaron y Pedro Tinoco, que buscaban decir, bueno, el Estado venezolano tiene una masa enorme de dinero, no puede controlarlo, vamos a que se lo traspase al sector privado. Sí. Acción Democrática, Pérez Alfonso, principalmente otros, detuvo aquella cuestión absurda. La izquierda marxista, que era muy decente en aquella época, y hay que decirle a los líderes de aquella época, se opusieron a todo eso. Y hay que ver la diferencia entre aquella izquierda de hace 40 años, marxista, que a la de ahora, que quedó lo que podemos ver lo peor. Pero es interesante lo que mencionas porque de esa época de los 70 a los 80, cuando el proyecto hace aguas, Pérez fracasa, en el sentido que monta unos proyectos que no hacen despegar a Venezuela, sino que la llenan de deuda. Un déficit del sector público gigantesco para el año 78, un déficit de la balanza de pago. Llega Luis Herrera Campín, le hacen el diagnóstico, intenta hacer algo y no hace nada. Deja el problema agudizarse y revienta. ¿Hugueto no intenta aplicar un programa neoliberal? No. Bueno, neoliberal se le llama ahora, un programa de liberación de precios y de ajuste moderado. Sí. Y no va mucho adelante. De hecho, los Estados Unidos, y hay que, se vuelve complicado porque hay que ver la cosa, Estados Unidos empieza a elevar las tasas de interés porque su inflación sube. Al subir las tasas de interés de los Estados Unidos, las tasas de interés de Venezuela, que venían siendo muy buenas, pero fijas, se quedan por debajo y empieza la fuga de capitales. Se pone contra Luis Herrera. Luis Herrera era popular el primer año. Cuando aplique ese plan, cae con impopularidad. Porque no se le explica al país lo que había que ocurrir, lo que había que hacer. El caso es que Luis Herrera termina en el Viernes Negro. Una crisis cambiaria y el problema fiscal se agudiza y la deuda sube. Lucinchi hace una fiesta con los controles de precio y controles de cambio, de distribución de beneficios, al igual que el chavismo. Mantiene el problema, prácticamente paraliza el problema, enriqueciendo a unos y empobreciendo a otros. La inflación empieza a subir en el 86, 87, 88, y llegamos al 89, donde Pérez es elegido con el recuerdo de su primer gobierno, y tiene, como nos dijo el ministro, como nos dijo Miguelito Rodríguez, 300 millones de dólares efectivos en reservas internacionales. Pérez buscó un entendimiento norte-sur para hacer un plan de lo que él le hubiese gustado, un plan estatista. No había recursos para eso. Cuando le dijeron que había que hacer un ajuste de mercado, se hizo el ajuste de mercado como se hacía en aquella época, de shock, de golpe y porrazo. De aquellos años, y recordando eso, poniéndolo en contexto de Ricardo Haussmann con el tema del apoyo del Fondo Monetario Internacional que el chavismo trata de mostrar como traición a la patria. De aquella época, viéndolo con sinceridad, yo conversé con Miguel Rodríguez, con varios de los que fueron ministros en aquella época. Hubo errores. No se le explicó al país la magnitud del problema y la necesidad de un ajuste. No hubo un programa social lo suficientemente amplio para ayudar a compensar. Hubo corrupción. Entonces, y hay algo que a posteriori ocurrió muy importante, y que a mí, yo en aquella época estaba haciendo mis estudios de doctorado en economía, cuestioné y me generó problemas con algunos de los colegas de aquella época y de esta época que están en circulación. Don Pedro Tinoco era presidente del Banco Central de Venezuela. Y don Pedro Tinoco, a su vez, venía de ser el presidente del Banco Latino, que estaba ya en dificultades. Sí. Cuando Hugo Chávez da el golpe, en febrero del 92, teniendo un mercado cambiario abierto, había que subir y se subieron las tasas de interés brutalmente para evitar la salida, la conversión de bolívares a dólares. Al subir las tasas de interés, la banca, que no había recibido la reforma financiera ni la reforma tributaria, se aplicó toda al país, menos la reforma financiera y la reforma tributaria. Adivinen quién la vetó dentro del gobierno. Tinoco. Pedro Tinoco, claro. Presidente del Banco Central, presidente de facto del Banco Latino, presidente del Consejo Bancario y además representante formal del bufete que representaba el Chase Manhattan Bank a la contraparte. Claro. Yo no soy de izquierda marxista, pero todo eso era verdad. Entonces, Tinoco tenía falta de autoridad moral, pero decían ellos que era necesario dentro del plan económico para poder estabilizar la economía venezolana. En algún momento se dieron cuenta que Tinoco estaba haciendo operaciones para su favor y de otros empresarios. Por ejemplo, cambiar la deuda con canje de deuda en inversión. Sí. Con lo cual, la deuda venezolana, usted compraba un papel de deuda en Venezuela a 45% y el gobierno se la reconocía a usted en inversión a 100 o a 90. Tinoco manipuló a su favor varias cosas. Y un ministro de Pérez me dijo en aquel momento, yo era un muchacho estudiando, mira, Orlando, si es verdad, Pedro Tinoco hace negocios dentro del gobierno. Calculamos que se puede ganar 300 millones de dólares al año. ¿Pero qué es eso para las reformas macroeconómicas que estamos haciendo para el país? Ellos dejaron abierto, no fue intencional. Y además el poder político, Pérez, le dio el privilegio a Tinoco. Tinoco vetó la reforma financiera y la reforma tributaria. Al no haber reforma financiera y la supervisión bancaria ser fácil, ¿qué hicieron los banqueros cuando hubo el boom de la bolsa del año 90? Y del país, cuando empezó a rebotar del ajuste del 89. Tomaron los recursos de los bancos, de los depositantes, y especularon en la bolsa de valores de Caracas y comprando y desarrollando inmuebles. Cuando las tasas de interés en el febrero del 92 se van muy alto, los bancos, sus préstamos relacionados no los pueden pagar. Y la banca empieza a crear la crisis bancaria. La crisis bancaria fue incubada fruto de los errores y de la relación especial entre Pedro Tinoco y Carlos Andrés Pérez. Por eso es que cuando hay una defensa ultranza de Carlos Andrés Pérez, que fue un hombre que tuvo virtudes y defectos, hay que saber hacer un balance, porque vamos 25 años después de eso, y algunos ministros de Pérez no perdonan que uno mencione esas cosas. No, no quieren que lo mencionen, ¿por qué? ¿Y tú no quieres mencionar el nombre del ministro que te no dijo? No lo voy a mencionar. Mira, tenemos pero uno sospecha de quién se trata. Mira, tenemos aquí ya comerciales. Bueno.